¡Ey! ¿Qué pasa, peña? ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. Acercándonos peligrosamente al fin de este 2023, con sus luces y sus sombras. Y hoy aquí con un grupo invitado desde Baracaldo, Monotonos. Además, por poner fecha a este encuentro, os digo que estamos en la tarde del viernes 15 de diciembre. Un día estupendo. Además, con un concierto a la vista también, que va a ser dentro de poquito. Y aunque esto no es en directo, no lo estáis escuchando en directo, que nos vamos luego a ver a Toracinas y a John Dillerand de Coconuts. ¿Qué pasa? Pero bueno, ahora vamos a lo que nos toca, que es recibir a Monotonos, que ya les tenemos por aquí, al cuarteto al completo. Cuarteto al completo. Buen pareado. Arratsaldeón, peña. Apaí. Apaí, Javi. Y bueno, bienvenidos aquí a Irola Irratia, que era, esto es un momento que era muy esperado. Sí. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esperado? ¿Para quién? ¿Para ti o para nosotros? yo creo que para todos, ¿no? Para todas. Sí, sí, sí. Que joder, que os habéis tomado vuestro tiempo para todo, ¿no? Sí, hombre, somos un poco y de... Y parecía que esto no iba a llegar nunca. Primero que salierais a tocar al directo, luego que salieran las canciones, vuestras canciones publicadas en un disco que recientemente acaban de salir. Y ya, por supuesto, estar aquí, esto ya es la hostia. Para vosotros no sé, para mí sí, ¿eh? Para nosotros también, Javi. Así que bienvenidos y nada, pues, ¿por dónde empezar? Esto que está sonando de fondo es la canción que abre vuestro disco, que se titula el tema Dance It More. El disco que no tiene título, homónimo, como se suele decir en estos casos. Y vamos a empezar por el principio. Presentaros un poquillo, si eso, ¿no? Los que estéis al completo, como he dicho, los cuatro componentes de la banda. A ver, Miquel. Opa, yo soy Miquel, sí. Bajista, ideólogo. Que la primera pregunta que te voy a hacer, ¿qué opinas de las comidas y cenas de empresa? Buah, de puta madre, ¿cómo lo pasamos, tío? Estar con la directora borracho, no tiene precio. Con el coordinador que te estaba metiendo fichos, Bien, la bien, polla. Bien. No, muy bien, muy bien. Olímpico ya. Sí. Es algo que por lo que hay que pasar, ¿no? Yo sé que hay gente que le gusta y todo. No sé si es por el morbo o no sé, tiene un poco eso. De... Luego siempre hay cositas, hay que contar. Supongo que depende también del curro de cada uno, de las circunstancias de cada cual, pero bueno, como no hemos venido a hablar de eso. Sí, compartir copas, ¿no? Compartir copas con tus del curro está bien. Es curioso, es pasar a otra fase, ¿no? Del curro, la seriedad, el día a día y luego estar borracho ahí con una cuba, pues. La verdad que es curioso, ¿no? Ahora vale, como un presidente. Une. Quiere convencer. Une o desune. Eso, Miquel, que has dicho bajista. Sí, eso. Bajista, sí. Soy el cuatro. Micro amarillo. Apa, ahí, yo soy John, guitarrista arítmico. Eso. Bueno, y coros. También me hace coros a veces. Sí, coros eso. A tope. Sí. Importante. Claro, los han endiñado porque no querían hacer el resto. Bueno, yo me estoy metiendo en ello también, Hay que ir tomando ahí las riendas un poco todo el mundo de la movida, ¿no? Digo yo, no sé. Porque Gary también, buen barrón tienes tú, ¿no? Sí, yo empecé con la batería y como nadie quería cantar y bueno, pues al final me animé un poco yo. Pues de los pocos que habrá bateristas cantantes principales también. Sí, me viene a la cabeza Husker Du, ¿no? Sí, Granhart. Granhart y... Durante muchos años yo sube para Belun. Sí, Phil Collins. Y el de los Eagles. En su época de Genesis y en solitario. El de los Eagles, ¿no? El de los Eagles también. De California ahí. A ver los Eagles, pero sí, sí. No es muy es poco habitual, digamos, ¿no? Y Pavarotti, ¿no? Sí, sí, al principio era una agonía, porque era tocar batería, luego cantar, acababa fundido. Luego iba a currar con unas afonías... Sí, luego hablamos, desarrollamos un poquito más eso. Y bueno, y ahí el micro rojo. El emigrante, Tony. Ah, catalán. Cago en Riabar. Bueno, tú eres ya casi. ¿Dónde estás empadronado? Si se puede decir. Pues ahora sí te digo la verdad, en Porto. Ah, pues el jarrillero. Sí, yo también. Sí, somos los dos empadronados en la noble villa. Guitarrista Tony. Claro, lo que quedaba. Eso es, guitarrista, pero con bastante peso también, ¿no? Bueno, no te crees. Joder, no. O sea, es humilde. Si algo que tenéis. Y yo creo que es eso también, ese complemento de las dos guitarras puede ser una cosita también muy interesante de la banda, ¿no? Lo que se puede, sí, lo que se puede. Vale, vamos un poquito a hablar de cómo empieza todo esto y cuándo, porque el otro día, hablando con vosotros, ¿no? Que comentábamos que Monotono realmente empezó hace ya mogollón de años. ¿Como cuántos, Gary? Sí, pues yo creo que al principio estábamos Mikel y yo, que estábamos con otro colega en la vieja Lóndiga y en Recalde, pero con otro colega, con Sendoa, que tocaba la guitarra, pero bueno, sin pretensiones, íbamos mucho allí a desbarrar. Hacíamos un ritmo y lo que diese. ¿Y estábamos hablando de hace 10 años? Pues igual sí, ¿no, Miguel? Sí, 10, 12, sí, 15, igual algo 2008, más, así, ¿eh? Sí, porque empezamos en ese estado también en las escuelas ahí. En las llanas empezamos ahí con otros más colegas ahí, sí. Y en el kiosco de la Benedicta también ahí. Entonces estamos hablando de... Joder, hace de mucho tiempo. 2005, 2006, sí. Por ahí, sí, sí, sí. Y Sendoa tuvo dos críos y se puso con las oposiciones. Y hubo un lapso ahí de 6 meses que dejamos de tocar y empezó a venir John. Sí, le invitamos a John a Recalde y a la Lóndiga, y de coña, pues haciendo versiones ahí de coña. Yo una vez estaba John con la guitarra y yo tocando la batería y el bajo a la vez. Luego vino Gary con la armónica y hicimos Feeling Good ahí. Sí, de coña, sí, nuestro primer tema está sacado de esas primeras sesiones, sí. Un poco ahí, sí, sí. Basado un poco en una canción de la John Spencer. Con Siniestro total, ahí. Es una mezcla de Siniestro, Recillos y John Spencer. O sea, que es, digamos, ese núcleo ya de vosotros tres. Ya, eso también ya data de hace... Sí, diez, pues igual... 2017. Sí. Y dijo, joder, qué divertido. Gary con la armónica, yo la batería, que no sé, fue una cosa muy rara. John ahí haciendo sus primeras quintas ahí. Ya, yo tocando sentado, porque yo todavía no sabía tocar. Bueno, algo menos que ahora, bueno, más que ahora, bastante más que ahora. Pero sigo sin saber tocar, o sea que... Eso, de eso se trata, ¿no? De ir empeorando la fórmula. Y luego se nos juntó eso, Tony. Tony, que es el último en incorporarse. En todavía era catalán. No, Tony, que tú realmente vienes de... Era catalán. De Sabadell, ¿no? De Sabadell. Sabadell. Sabadell. Black Sabadell. Sí, sí. ¿Has venido directamente de allí o ya habías pasado por otro punto de... ¿En cuanto a grupo? No, de geografía. De geografía es el cambio directo. Sí, hiciste parada por ningún sitio. Bueno, hiciste parada en Baracaldo. Bueno, Baracaldo, por tu... Sí, viviste ahí la época dorada de... ¿Y cómo, y entonces cómo conociste aquí a esta cuadrilla? Pues, hombre, al final amigos en común y todo esto, pues nos conocimos y pues igual que entró John en su día... al grupo, entre ellos también, de ir probando ahí, de que vamos a quedar y te vienes y tal y cual. Nos fuimos, sí, fue, sí. Nos fuimos de la Londi, o sea, de Recalde, que estábamos ahí, fuimos a la SUA y fue un cambio raro ahí, a la SUA, el local es todo putado, y dijimos a Tony, a ver un día que hacemos ahí, metemos ruido, hacemos versiones, ya que se ven a tocar un día ahí. Y el Tony, por la verdad que vino y bueno, sus pedales y... ¿Tú ya tocabas, Tony, en Sabadell? No, pero no tocaba, tocaba en casa, yo, para mí solo. Pero bueno, que ya manejabas el instrumento, sí, más o menos bien, ¿no? Sí, que tocaba algo, pero no con nadie, o sea... Uh-huh. Hombre, la movida fue un poco rara porque veníamos de estructuras como más libres con Sendoa, Mikel y yo, y con Tony, con John, fue empezar a hacer como... pues versiones de rock and roll, punk, y era como todo más cuadrado, ¿no? Sí, sería más improvisado. Era como un poco más raro, el otro más improvisado y esto era ya pues más al uso. Ajá. Y al principio fue como sin pretensiones de nada. Claro, o sea, y ninguno habías estado anteriormente en ninguna banda ni nada, ¿no? Nada, nada. O sea, siempre en el otro lado de la barra. Eso. Haciendo coros ahí, igual con Eten, un grupo que estaba hace años. Eten, me suena, sí, hace mogollón de años. Eten, Sendoa y Unai. Unai. Ya, bueno, y pues... yo me subí a hacer coros ahí. Pero hace un montón de años, ¿eh? Y ahí conocí a Gary un poco, ¿eh? ¿No? Sí, bueno, Mikel y yo nos conocemos del instituto, de Asular. De Santurce, sí. Santurce. Sí, el crematorio de cerebro. Pero bueno, que habéis sido musiqueros de toda la vida, ¿no? Sí, de bien sí, chavalitos, sí. Lo que pasa es que igual os habéis tirado a tocar ya con una edad un poquito ya más avanzada, ¿no? Porque podemos, más o menos, ¿cuál podría ser la media de edad de monótonos? Joder, 40. Pues un 40, 39, por ahí. Yo tengo 43, Mikel, algo más. 59. Sí, que sería 38, 39. Por ahí, no, por sí, ahí, por ahí. Sí, sí. Bueno, sí. Pues eso, cuarentones. Eso es. Puretoners. Mira, que el calvo, no sé, esa sí, coña sí, que tiene de que sí. ¿Por qué nos llamamos puretoners? Nos dijo. Puretoners. Sí. Algo grande, ¿eh? Os sugirió el nombre, sí, ese. Sí. Nos lo sigue sugiriendo. Pero cuando ya os llamabais monótonos o cuando ni siquiera teníais. No. Sí, cuando nos llamaban... De hecho, el nombre sigue suscitando polémicas dentro del grupo. Yo creo que es lo que peor nos lo llevamos. Nos llamamos de puta madre, pero eso. Pero es que eso ya no hay vuelta atrás. No, sí, sí. ¿no? Bueno, bueno, bueno. ha habido para cambiar nombre, pero al final, pues... Al final, y... Pero no sé cuál es la historia un poco del nombre o del porqué, pero... Hostia, pues la verdad es que es gracioso. Yo creo que eso cuéntalo tú, John. ¿Yo? Sí. Es el que nos ha puesto sí, el nombre. Pues eso yo creo que fue en la Lóndiga de Recalde, ¿no? Pues como estos iban ahí a ensayar sin pretensiones y tal, igual estaban media hora tocando un la ahí todo el rato con el mismo ritmo y tal, pues yo creo que alguno de los locales de al lado pues puso en la puerta monótonos, principios y finales y riffs para subnormales. Y bueno, yo cuando llegué me hizo gracia, les comenté a estos y pues hablándolo un poco y comentándome la anécdota, pues dijimos que podría ser un buen nombre para el grupo. Y... Solo una palabra, todo era muy largo. Bueno, pero puede ser un lema curioso también, sí, ¿no? La verdad que... Haberlo puesto por aquí en el disco, en algún sitio. Por fin, el ¿cómo es? Principios y finales y riffs para subnormales. Bueno, tiene un rollo en plan de Rolling Stones, los Fustones y los Frestones. Monotones. El rollo catalán, los Monotones. Y bueno, como... Eso, que eso está ahí, Tony, joder. Como al principio nosotros también hacíamos eso un poco, ¿no? Sí. Pues igual estábamos con la misma nota mucho tiempo y luego metíamos otra, pues... Creo que nos define bastante. Sí, eso sí que es verdad, ¿eh? Aunque igual a algunos no nos guste el nombre, la verdad que sí que es bastante... Definitorio. Igual podemos cambiar. Y definitivo, creo. Sí. Podemos cambiar de nombre también. Es que al final los nombres, los más absurdos y los más raros y los más tontos, parece que luego al final, al principio te suenan mal, o que no creo que sea el caso de Monótonos, que suene mal eso, pero luego se quedan ahí como, ¿no? Como la gente enseguida los... Sí, aunque hay gente que todavía nos llama monótonos. Sí, Bruto nos preguntaba una vez, ¿qué sois? ¿Monótonos o monotonos? Sí, nos sigue llamando monótonos. Yo creo que esto es cuestión de algún acento de algo. No. Pero hoy en día que se vive la cultura del autocorrector este, a lo que lo escribes en cualquier sitio, automáticamente te pone el acento ahí y venga, monótonos. Pues no, monótonos. A eso me refería, claro, que si fueran monótonos... No cambia mucho, pero es diferente. Es que eso era lo que quería escribir el que lo puso, yo creo. Monótonos. Sonaban monótonos. Digas todo el rato. Ah, sí, todo el rato lo mismo. Pero monótonos y monótonos, pues puede ser parecido, ¿no? Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Parecido no es lo mismo. Parecido no es lo mismo, pero. Nada, lo mismo que en el ismo. Vale, venga, vamos a escuchar. Bueno, la verdad es que la primera canción la hemos dejado ahí un poquito medio bailando y tal. Pero ahora ya vamos a escuchar los temas enteros, claro. ¿Queréis que sigamos el orden que aparecen en el disco? O... Bueno, si quieres te los puedes saltar también, ¿eh? O vosotros lo que me digáis. ¿Queréis sáltatelo. Que vayamos a tu con gusto y medida. Al azar, a ver qué nos viene. Sí. A mí, bueno, venga, vamos a poner... Voy a elegir esta bello, luego elegís vosotros. Que a mí una de las que más me gustan es Flamenquito. Ah, pa' ahí. Como a Jorge Ilegal, ¿no? Que dijo que... Flamenquito, qué puta mierda eso del Flamenquito. Sí, lo dijo el otro día en una entrevista. Sí, y claro, si queréis comentar algo acerca de la canción o qué es lo que quiere... Joder, pues esto surge de un viaje que hicimos a Granada, los cuatro, que era el primer viaje que hacíamos así como grupo, pero bueno, fue un viaje de placer, ¿eh? No, sí, fue el último. Sí, creo que va a ser el último. Luego ya saldréis a tocar, esperemos. Casi nos separamos. No sé si a Granada, pero... Bueno, sí, hay otra que se para tocar. Y la verdad es que hacía mogollón de calor. Y en el Albaicín estábamos ahí, bueno, pues ya sabes, sin camiseta, ahí, todo quemadísimos. Y baja un gitano hablando por teléfono y soltó un par de frases ahí que aparecen en la letra. Que el que nace borracho... vive borracho. El que nace vicioso, vive vicioso. El que nace mentiroso... Pues se me quedó la movida... Y empecé con eso y es un poco la historia del viaje. Pues está guapo el tema de que precisamente esas palabras o esa tal le da su cosita también ahí en esa parte que cambia la canción un poco, ¿no? Nos ponen el nombre, nos hacen las letras. Eso es, y luego las frases que hay en esa canción pues se basan en acontecimientos o hechos que pasaron en ese viaje. Ajá, bien, bien. Que sería muy largo de contar, pero bueno, ya... Sí. Cada uno que utilice la imaginación, ¿no? Eso, que nos pregunte cuando nos vea. Eso. Flamenquito, con K, además, que es la número 6. Esto en un supuesto, viendo cómo está colocada en el disco, en un supuesto, si fuera una cara A y una cara B, sería igual la que abriría una cara B. Sí, sí, puede ser ahí. Porque creo que para vosotros también puede ser uno de los temas... Sí, ¿qué sí. mejor os ha quedado o tal? Sí, o... A mí me gusta cómo ha quedado mucho. Sí. Y eso que es de las últimas que hicimos, ¿eh? De, sí. Y al principio estabas como muy atascado, no nos salía bien, como tiene ese ritmo ahí un poco machacón. Y fue como... Pero sí. luego... Machacón que no monótono. No, sí. no, no, no. Pero luego grabando es de las que... Sí. Sí, más clavadas. Sí, las que grabamos antes. Sí. Las que menos sí. nos costó. Luego tiene un palón guapo ahí en medio. Eso es lo que... Ese cambio así es lo que a mí me también me parece que le da como más... Que hace que la canción, pues eso, ya crezca un poquito, ¿no? Sí, que cambie, sí va de más a menos y de menos a más, ¿no? Rollo. Pues venga, dame, le damos mecha. Ahí estamos. Vamos a... Sí, señor. Bueno, pues ahí, ¿eh? Este flamenquito, una de las 10 canciones que van incluidas en el primer disco de Monótonos, aquí presentes los cuatro desde Baracaldo. Y bueno, disco homónimo, editado en CD. Que bueno, ¿qué os iba a decir? Las canciones están... Bueno, habéis comentado que hay incluso la última, la de Feeling Good, ¿no? Es la primera que hicisteis hace 1000 años y tal. Y comentáis que esta que hemos escuchado es algo bastante más reciente. Bueno, habéis desechado muchas cosas a lo largo de este camino. A ver, hemos desechado y no. Lo bueno que tenemos es que, como tampoco tenemos un estilo así como muy concreto, creo, y no sé, me pueden corregir estos tres. No tenemos personalidad, ¿eh? Somos eclécticos. Cualquier cosa que nos sale en el local, joder, dentro de unos parámetros. Tampoco estamos haciendo electrónica, ni pop. Pero como que todo nos vale. Y como que lo incorporamos y entonces tampoco hemos tenido que desechar mucha cosa, ¿no? Bueno, hay no. cosas ahí que, bueno, que hemos apartado, canciones. Porque se atascan y cosas que hemos recuperado también. O porque tampoco nos suenan... Al final, yo que sé, tienes una línea y hay cosas que haces que igual pues no te motivan o yo que sé, naturalmente se van dejando de tocar. Yo creo que eso es lo que ha pasado un poco. Sí, que nos cansamos... Sí. Sí, pero bueno, que no tenemos 20 temas tampoco. ¿Sabes? No. Bueno, ya. Pero sí que tienen las ideas. Ya y... casi, ¿eh? Ya casi tenemos 20. Hay temas ahí preparados para un asalto, segundo asalto. Bueno, el caso es que habéis decidido meter estas 10, no sé si porque no había más. Ya, o sea, maqueaos. Es que no... meter más también nos parecía ya que. Yeah. O sea, sí, no, ah, bueno, sí, o sea, también. Hacer 10, o sea, ya está bien. Para sí, un, sí, aparte que ahora ya se tiende a discos más cortos. Sí, también, sí, o sea, este que... es un disco de 10 canciones, corto también a la vez, de, en tiempo, pero intenso. Bueno, luego en directo sí que tocáis alguna más, ¿no? Aparte de que sí que tocáis alguna versión, dos sí, o tres versiones. Sí, suma alguna versión y no sé si hay algún tema que se toque que no. Hay versiones y un par de temas. Hemos tocado un par de temas el nuevo concierto que no están en este disco, vamos. Y que están en un siguiente igual o lo que sea ahí. Sí, sí, solemos tocar una canción de que versioneaban Los Bengalas de Niño Gusano. Y que hemos hecho una versión al cubo. Y luego, ¿qué como más? La de, como la de la Velvet que hemos hecho también. Ah, sí, de Morraya. De Sister Ray, sí. Hermana Raya. Y bueno, y hacíamos unos nips de los sí, nips de Sigma Gowan, que en gloria esté. Y alguna versión, sí, metemos un par de versiones y luego un tema nuevo así que todavía no hemos grabado y bueno, un concierto, pues concierto de 40 minutos, 50, que más no, y de puta madre, ¿Cómo fue lo de salir a tocar el primer concierto? Bueno, sí que habéis hecho alguna cosa más en plan privada, ¿no? Por decirlo así. Eso es. Sí, que eso. Os costó bastante, ¿no? El tema de salir a... Bueno, era la idea. No era la idea, es que no teníamos ninguna pretensión. La pretensión era ir al local, pasarlo bien y... Como un partido de fútbol de fin de semana entre colegas, pues sí. Igual, pero en un local y con cerveza. O sea, no... Eso es. Sí, hicimos un concierto por un cumpleaños en Güeñes, ¿no? Fue el primer concierto que hicimos justo una semana antes de que empezara la pandemia aquella. Aquella. Y hicimos ahí, fue una fiesta de cumpleaños con disfraces y hacemos, pues, tocamos 12 versiones y un par de temas feeling good y alguna que hemos desechado. O hay temas ahí guardados y hicimos un montón de versiones, ¿eh? Todo versiones de los Rolling, los Badcocks, los Campamento Rumano. Campamento Rumano, hacíamos todo el EP primero aquí, el de Campamento. Joder, había una versión de Rosalía. Ojo, también. Qué pena, yo me gustaría a mí haber visto algo así. Sí, sí. Hicimos un. Queríamos hacer un grupo tributo a Campamento Rumano. Realmente el grupo empezó como un grupo tributo a Campamento Rumano, que hacíamos el primer EP entero. Le dimos a Cañón para hacer un tributo a ellos y cobrar más que ellos, claro. Pero bueno, yo qué sé, hacemos un montón de versiones de Ramones, de Ivy Green. Ivy Green, sí, y yo qué sé, y un montón de versiones. Ah, de Rolling Stones también, la de Penny Black. Esa. Oye, pues a ver si retomáis esa cosa algún día. Bueno, ¿no? Para hacer algo así medio informal, que molaría, tío. Que... Sí. Bueno, luego sí que es verdad, ¿no? Que empezamos a desechar un poco lo de las versiones para empezar a hacer un poco cosas nuestras. Sí, como claro. Que era, hostias, igual hay que empezar, ¿no? Que ya dominamos cada uno un poco el instrumento. No, y, ¿no? A ver. Pero a mí lo que me sorprende es por qué tenéis esa idea de no salir a hacer conciertos. No sé, porque no os veis capacitados. Somos tímidos, es que nos da palo. Yo creo que era un poco inseguridad, ¿no? Es que ni nos lo habíamos planteado. Es que lo del cumpleaños porque nos dijo. Sí, pero no, y luego ya cuando han venido los conciertos, digamos, vamos a poner entre comillas más serios y más. Y ya más tal. Como que nos hemos dado. Porque no veo. ¿Realmente pensabais que no ibais a tocar nunca? ¿O que no os apetecía? Hombre, no, por apetecer, eso cada uno tiene. No, no, porque creo que tú, Tony, sí tenías la idea de que sí, había, joder, que tocar. Sí, ¿no? Yo confío. Sí, sí. Bueno, Tony, siempre. Hombre, sí, joder, es una cosa que a mí, joder, me gusta. Hombre, yo no me veía, yo... Perdón. No, estabas hablando de esto. Que te estaba tocando así sin más, ¿eh? Un acto reflejo, ay. Es que debajo de la mesa, debajo del tapete, pasan muchas cosas. No, bueno, eso, la motivación, o sea, ganas de tocar sí que hay. Otra cosa es que las primeras veces te da más palo y entonces ni nos planteábamos eso, pero... Pero ¿es por miedo escénico o por decir, es que no, somos muy malos? Pues sí, un poco también, ¿no? Porque... que luego se ha demostrado, desde el primer concierto, que la gente ha dicho, joder, pues esta banda está muy guay. Bueno, porque tenemos muchos amigos, ¿no? Bueno, pocos. Bueno, yo creo que también es un poco... Al final, el que ha escuchado tanta música y quiere dar ese paso, es como el síndrome del impostor. Es como, joder, no voy a ser capaz de llegar al nivel que tienen la gente que escucho. Entonces siempre estás ahí como un peldaño por debajo. Hombre, pero joder. Pero es siempre que... ha sido como, hostias, vamos a darle. A ver, no somos unos virtuosos, pero no creo que seamos unos paquetes. Entonces... Por eso te digo, joder, si hay, sí, hay peña, sí, tío. Yo cuando veo que hay bandas que ensayan dos veces y tienen cuatro canciones y ya salen a tocar, sí, digo, sí, pues mira, es una actitud, ¿no? Es una, aquí estoy yo y mira, igual dentro de seis meses tenemos ocho canciones y vamos, claro, a seguir. Pero así, lo que pasa es que igual son un poco puretillas que llevan tocando desde los 15, 13, 16 años y yo la guitarra la cogí con 33. Entonces, pues esa seguridad que tienes de tocar desde los 15 años o así, pues te da un poco, no, tablas. Pero también ya sabes que hay chavales que tocan, que, o sea, porque hay chavales que tocan muy bien y luego hay grupos de punk súper residual de estos que dicen, nosotros vamos a tocar ya, tenemos cuatro canciones, sí, y dos, sí, versiones y llevamos tocando el instrumento seis meses, pero vamos a tocar ya. Es una actitud, ¿no? Más, sí, más, sí, decir el punk ese de, vamos, aquí estamos. Al principio pues hicimos esos dos conciertos y luego hicimos otro concierto como de versiones ahí con un, en el cumpleaños del Calvo, ¿no? En la Rabechu. Sí, al principio éramos de cumpleaños en casa. Pues sí, cumpleaños, bautizos, bodas y separaciones. Está muy bien. Pues mira. Y bueno, y vimos que estaba guapo tocar en directo, versiones, luego fuimos haciendo como cosillas entre nosotros, o sea, temas propios, hasta que nos llegó, dijimos, joder, vamos a tocar nuestras putas canciones y vamos a hacer un concierto, bueno, entre fue, comillas, bueno, ¿no? Fue porque nos lo propusieron. Los Lockers, con los que tocamos en el cumpleaños de Calvo en la Rabechu, sí, nos propusieron tocar. Ellos querían presentar su primer disco y nos dijeron a ver si queríamos tocar con ellos y buscamos un sitio y tocamos en el Shake. Fue en el Shake, en el Shake, 2022. Eso es. Pero si no, igual tampoco habríamos salido. Quiero decir que... Hubo una pandemia justo después de... O sea, hubo también un no, brote. Eso fue antes. Sí, no, pero ha habido siempre brotes, era la época de los brotes, que justo tocamos un... Tenemos ahí un... Tocamos las versiones y hubo la pandemia, luego tocamos en el Shake y hubo un brote también de cojones, sí, ahí. Estamos, sí, malditos, tío. No, y luego dijimos, venga, ya tenemos... Empezamos a hacer un montón de temas en cuando se podía salir, o sea, era época rara que se salía, no se salía, y hicimos de repente 8 o 9 temas ahí... Y dijimos, vamos a tocar un puto concierto nuestro ahí, de nuestras canciones ahí. Y de puta madre, la que tocar en directo es, nos dio un subidón de puta madre ahí. Y nos lo creímos. Dijimos, joder, está guapo tocar en directo. Siempre nos, o sea, nuestro objetivo primero era tocar unas versiones y luego pues hacer un puto directo ahí. Y lo hicimos ahí. Pues eso, y que nos gustó. Ese pasito ya estuvo bien, ¿no? Darle eso el paso es. Y luego ya, pues ya. Yo igual nos faltaba eso, el probarlo, ¿sabes? No nos veíamos ahí. Una vez que lo pruebas, pues. Hemos ido a mil conciertos y luego pues estar en ese lado, ¿no? De la barra, ¿no? Pues venga. Yo vi bien, el primer, yo estuve en el primer bolo y dije, y me sorprendió, dije, joder, pero hay tanta tontería para esto. Si está de la hostia, esta gente tenía que haber salido a tocar hace mil años. Ya, al final ya sabes que el mayor crítico es uno mismo. Sí, bueno. Nosotros mismos somos exigentes. Sí, sí, sí. Bueno, venga, vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando algún tema más. Ahora elegid vosotros. Joder, pues yo, si tengo que elegir uno, diría la Febrícula. Que me han dicho que el otro día dijiste, sí, que te gustaba a ti también. Sí, sí. Eso es que bueno, es un título un poco más largo. Sí, sí, sí, pero bueno, esta es la que la gente la ha adoptado como yugular, ¿no? No, esa es Febrícula. Febrícula, espera, tú Febrícula me has dicho, ¿no? Sí. Dirty Old Man with... Febrícula en His Head. Eso es. Es una balada, hay que meter una balada siempre. En un buen disco siempre tiene que haber una puta balada. Y no, es la balada. Es una balada pantanosa. Es un rollo australiano ahí. Bah. Sucio. Que sí, que además es eso, está guay también que haya variedad, ¿no? Y yo creo, sí, que el, es que se nota el ahí disco. Las fuentes que de cada uno, de un padre y una madre, ahí yo creo que la suma un poco es lo que hace a Monotonos también. Que el conjunto, ¿no? Sí. El conjunto, sí, si hubiese que decir algo, pues que sería mayor peso igual de rock de garaje y tal, ¿no? Podría rock poligonero, yo creo que garaje, tío, es que el garaje... No, a veces es difícil porque, jolín, etiquetarse a uno mismo es complicado, no sé, yo no sabría. Yo creo que soléis acertar más los que estáis fuera que nosotros mismos. Hombre, bueno, si tiene ese rollo garaje, rock australiano, más oscurete, pero bueno, yo creo que tiene también toques ahí. Al fin y al cabo, la... Lo que nos gusta, sobre todo, que, bueno, que nos gusta a los que nos gusta. porque esto al final se está quedando un poco en, no sé si decirlo, de música para viejos, ¿no? Pero hay que hacer un para reggaetoners. Hay que hacer un reggaetón ahí, un rapeo reggaetonero ahí. Pero por lo menos sois de grupos así que hayan salido últimamente haciendo esta movida, pues yo creo que no hay muchos, ¿no? Joder, pues para nosotros es un halago de... Creo yo, Virgen. por lo menos sí. Por aquí o... Bueno, porque puede haber, sí, grupos de rock and roll más tirando al rollo clásico, escandinavo y todas estas historias o... Sí, además es lo que nos ha salido. Pero así como más, no como más de rock así arrastró, garajero, sucio y tal, pues pienso que vosotros podéis estar ahora... como una banda así nueva haciendo esto, ¿no? Joder, para nosotros es la hostia, ¿eh? Una vez comentábamos que decíamos, hostia, pues lo bueno que tenemos es que yo no creo que haya mucha gente que haga... O sea, los monotonos somos los monotonos. O sea, como que hay, yo qué sé, hay un sello. Igual no somos buenos tocando, no tenemos actitud, igual en el directo, pero joder, es algo que es un sello de monotonos. Y es sonido monotono. Sí. Totalmente. Entonces, hemos dicho que es la 7. Sí. La 7, la del título largo. Dit your man with fabricula in my head. That's mine. ¿La pilla empezada? Ah, pues entonces. Es una balada. Ahora es cuando. Brutal. Cuando debería sonar. I don't know. ahí se va apagando este temita. Y bueno, pues aquí seguimos desde Irola Irratia, Asesino Rock and Roll, con Monotonos, presentando su primer disco. Bueno, hemos estado hablando un poco de esos primeros conciertos y tal, porque luego habéis tocado un par de veces en El Mendigo, que yo son los que he visto, el debut. Nunca debisteis debutar, como decían aquel. Sí. El debut en el Shake en Bilbao. Shake. Los dos del Mendigo, ¿y qué más habéis hecho? Bueno, antes tocamos en El Cuervo, antes del Mendigo. En Fiesta de Baracaldo, en el Cuervo. Espérate, sí, yo creo que también estuve en ese, ¿no? En Fiesta, sí. Luego en la Rabechu, en el Gasteche. En Mítico, sí, Gasteche, sí, en la Rabechu. Sí, estuve. Por Ibai. Sí. Con los Gigante, ¿no? En Fiestas de Bilbao. Gigante y tocamos en Pistía, que en la Chosna. Y en ese no estuve. Sí. ¿Qué más? ¿Fiesta de Solocoeche? Sí. Con Tommy Gunn. Sí, que son unos colegas de Santurchi. En Cabieces, en una cafetería de viejas. Como tengo a mi primo, te saco. Bueno, ¿y dónde más hemos tocado? Yo creo que esos han sido, ¿eh? Hay alguno más por sí, ahí. No somos muy dados a tocar. Porque... ¿Qué llevaremos? ¿10 conciertos así? 8. ¿En 10 años? 8. 8 oficiales, 2. Dos cumpleaños, ¿no? Eso es. Sí. 8. Quien nos quiera contratar, que ahí tiene el teléfono de contratación en el CD. Somos baratos y, bueno, chicos, la verdad. Y majos y fáciles. No damos nada. Experiencias de soltera, sobre todo. Bueno, pues yo creo que para así, para empezar, está bien, ¿no? Que, sí, ¿cuál es el concierto así que creéis que habéis estado más en. Más bien, ¿no? Porque igual eso cada uno lo ve de una manera, pues, claro. Claro, eso al final. Pero, el último que hicimos en Locoeche. No, en Cabieces. Estuvo de puta madre, la verdad que sí. Joder. Ese fue el mejor. Cada vez mejor. Yo creo que el concierto vamos a. Ese ha sido el último. Sí. Ese ha sido en el que menos nos hemos equivocado. Bueno, ya no es cuestión de equivocarse, sino también de sentirse uno allí cómodo. Cómodo, sí. Eso es. Que es parte de lo que preguntabas antes, ¿no? De que por qué no. Nos costaba salir a tocar y eso, esa sensación de no estar cómodo ahí, de ese miedo o lo que sea. Y en ese yo creo que hubo. Sí. Sí. ¿Y por qué estabais más cómodos? ¿Qué tipo de sitio era? Porque no. Es que es un bar, es el Archo en Cabieces. Ah, el Archo, vale, sí. Y es un. Joder, estabas en el suelo. Yo creo que a nosotros nos va ese rollo. Sí. Cuando estamos en una tarima es como. Aparte que luego yo. Que como parece que estás más expuesto, digamos. No sé, yo creo que es un poco la cercanía. La cercanía, sí. Sí, además yo cuando como estoy tocando y estoy en la batería y estoy atrás, también como que parece que la gente no está tan predispuesta. Está como más acostumbrada a tener un frontman adelante que, y si estás ahí a ras de suelo, como que la gente es más cercana a la cosa. Ya y nosotros también como que nos sentimos como mejor. Ajá. Bueno, al menos yo, ¿eh? Sí, yo creo que... Estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos los cuatro la misma sensación en el último concierto. Era... Cada concierto vamos mejorando, como es como el vino. Es muy importante. No, de puta madre, la verdad que es súper a gusto tocando ahí. Y cada vez mejor ahí. Bueno, yo supongo que estaréis, ahora a la espera de que la gente, que igual no os conoce mucho y tal, o que no os ha visto en directo, pero va a escuchar el disco, a ver qué va comentando la peña, ¿no? Aunque siempre decimos... que la prueba del algodón o donde realmente hay que dar el callo o la movida es en el directo, ¿no? Es lo que... Y yo creo que la mayoría de la gente que os ha visto, lo que hemos comentado antes, ¿no? Que bien, ¿no? Que os ha comentado la gente más cercana o... Sí, aunque bueno. Claro, esto también porque tampoco os van a decir... Claro, vaya puta mierda que bueno, estás haciendo... Pues mejor... Deberían. Si no, es que eso tampoco te van a decir, ¿no? Pero deberían, si alguien os ha dicho algo sinceramente, ¿no? Os ha puesto algún. Os ha dado algún consejo, os ha dicho, jo, pues igual deberíais tal, o igual. O me gusta esto, pero ahí yo creo que flojeáis. ¿Os han dicho algo de eso? ¿Os han hecho algún tipo de comentario? No sé. Hombre, yo me acuerdo que cuando hicimos en el Shake, joder, Holden y Sendoa, que al final son personas a las que, joder, musicalmente yo creo que admiramos y respetamos. Sí que nos dieron un consejo con una canción de que no pegaba y sí que es verdad que yo que ahí sí que nos plegamos un poco. Y una tía en la Rabechu que nos dijo, iros a vuestra puta casa. Acabar ya. Fue como, vale, bien, esto es lo que queríamos. Nos gustó. Sí. Pero bueno, yo creo que al final siempre nos sentimos un poco como que la gente como que nos quiere, ¿no? Sí, parece que reacciona bien. Sí, me suena curioso, como mínimo. Sí. Lo que pasa es que hasta ahora solo hemos jugado en casa, entonces... mayormente, ¿no? En sí, casa. Sí, aunque, se hay... nota, ¿eh? Eso se, yo creo que se nota, porque al final te sientes más cómodo. Cuando salimos fuera, cuando salgamos fuera, en la Rabechu sí que fue raro, ¿no? Porque sí. Había 4 o 5 personas que nos conocían, mi hermano y 4 colegas más, y es curioso. Pero bueno, por suerte, siempre suele haber el típico friki que está en todos los conciertos, que no sé si... O el típico, ojalá que fuera más de uno, que fuera gente con... Fíjate que le llamo friki y no debería ser así, sino gente con interés, ¿no? Sí, sí. Con interés por ver una banda que no conoce de nada... Y porque claro, hasta ahora no teníais nada grabado, sí que había algún vídeo por ahí de los conciertos que habéis dado pues en YouTube o lo que fuera. Pero eso mola, ¿no? Que alguien igual que es totalmente ajeno a la banda, igual, y te pueda decir, jo, me ha gustado lo que habéis hecho. Sí, la gente suele, o sea, tampoco es que se diga mucho, pero cuando te viene alguno y te dice que es, suena diferente eso, curioso, que es algo distinto, ¿no? O sea, tampoco hemos inventado nada, pero que parece que tenéis no algo, es un ¿no? concierto, o sea, que es... Algo hay, ¿no? Que es diferente, distinto, sí, ¿no? En cuanto a la sí, música. Sí, sí, sí. Y eso... Pues, eso aunque luego me imagino que igual también os han dicho, me recuerda esta canción a tal, o esta me recuerda a cual, o... Bueno, al final son influencias que podéis tener, lógicamente. Sí. ¿Y qué os dicen? ¿Qué os dicen? Es que nos han dicho un poco de todo, ¿eh? Sí. ¿Verdad? De parecernos a... Bueno... ¿Os digo yo alguna cosa que me suena? Para. Sí. ¿Me puede sonar? ¿Hay alguna canción por ahí que me suena...? Pero pueden ser trocitos o cosas o que me recuerdan, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna me recuerda al Lobo Eléctrico? Sí, ¿eh? ¿Alguna? Le viene el chacha ahí. ¿Alguna me recuerda a Sumisión City Blues o incluso Víctimas Club? Sí, Víctimas cosas Club. Cosas puede haber. El otro día ahí lo comentamos, sí. Ahí un poco, esa oscuridad. Yo creo que eso es una opinión ya interna nuestra, que también, o sea, de ese sonido ahí que... al menos en el disco, y esa cosa es un poco más, no sé si sucia la palabra, ese sonido un poco más sucio, sí que nos puede recordar un poco, bueno, al final también es una inspiración para los cuatro, quizás es de los pocos, bueno, de los pocos, ¿no? Pero un punto en común entre los cuatro, sí, un grupo musical sí, entre sí. los cuatro la es que... hay pocos, sí, pocos, tenemos pocos, ya... tenemos pocos grupos en común, la verdad, que entre somos cada uno de su madre y su padre, para igual por... Víctimas Club me gusta, a los cuatro y su mención en su día nos gustaba mucho, Vaya, vuelvo en el mendigo aquel que tiene ahí. El otro día estuve hablando con vosotros que había la segunda canción era, ¿no? La que me sonaba que podía tener algo de Like Detectors, un poco en sí, esa onda. Sí, yo creo que es de las primeras que hicimos, que tenía ese rollo más. Sí, que hablas. Sí, garaje ahí. Like Detectors. Más clásico, ¿no? Sí, Like Detectors nos mola ahí, mogollón. En su día, joder, hostia, lo vimos y nos moló mogollón y ese rollo garajero ahí. El garaje nos mola ahí. ¿Y algo más que os hayan dicho otra gente? Que algo que os haya sorprendido, ¿no? Ni de hombre, coña, ¿no? Los Panics. Ah, bueno, sí, ojo, mira. Lo de los Panics también Panics. Creo que puede ser. Es un halago también. Podía ser. Hombre, de hecho sí. Grabamos con David. Eso también os porque iba a grabó el Panic Picnic con los Panics. Que yo creo que estaba tocando él con ellos, ¿no? No, en el Panic Picnic no. Empezó después, ¿no? Sí, empezó después. En los singles, estos últimos años. Con Maribel y. Y ese sonido de los Panics siempre nos ha molado. Así, guarrete denso. Y buscábamos algo así. Sí, y contactamos con David. Y la verdad, que ha sido una gozada. Sí, o sea, sí. Desde aquí, o sea. Agradecimiento infinito. Os ha aportado cositas que. Paciencia infinita. Sí, sí, sí. Muchos consejos. Y nos ha dejado hacer. Que bueno, ha sido como para alguien que no ha grabado en la vida y que llega ahí y aquello es una cacharrería. Era como, bueno, chavales, yo creo que esto camina, esto suena bien, yo creo que aquí... Pero tampoco el tío sin dirigir demasiado, o sea, como dando pinceladas y decías, hostia, pues igual sí, ¿no? Claro, igual alguien te quiere llevar un camino, te dice, esto tiene que ser así, tendría que ser asá. No, libre. Sí. Pero sí, pero sí que te aconsejaba igual. Consejos, pero no. Eso es. Igual aquí estaría bien meter esto o este sonido y bueno. Pero nos dejaba hacer. O sea, que guay la experiencia. Muy guay. Sí, como primera experiencia nos ha sido genial. O sea. De hecho, la portada del disco es el local de David, de Blue Bayou. Eso es. Que era un antiguo taller de no sé qué. Sí. Carpintería, ¿no? Sí, está ahí con... Tiene su encanto, ¿eh? Tiene... Sí, el sitio está muy guay, ¿eh? Y la verdad que él y su pareja, ¿cómo se llama? Un poco, sí. Nerea, joder, son un encanto. Sí. ¿Cómo diríamos la palabra? Lúgubre, ¿no? Sí. Un poco ahí la portada. Post-apocalíptico, ¿no? Decadente, ahí... Pues eso lo pusimos, un poco rock decadente, rock ahí ruidoso. Sí, antes que has puesto flamenquito, yo creo que antes Miquel comentaba, ¿no? Y yo creo que mi hermano alguna vez me ha dicho, joder, este tiene un toque de Osis, un grupo australiano ahí que ha tenido 80.000 ¿no? mutaciones. Osis. Ah, son de San Francisco, Yankees, sí. Sí, es verdad, sí. Gran grupo Osis, de Osis. Sí, ese rollo ahí. Pues me lo apunto porque es. Sí, muy recomendable, ¿eh? No me suena, la verdad, sí, sí, no caigo ahora, ¿eh? Miquel y yo en el Canela Party, y ahí en Torremolinos. Bueno, y el concierto del año, del año. Un desfase, un desfase. Sí, sí, sí. Y esto es cambiando de nombre, ¿eh? Eso sí. También nos puede servir de inspiración. De monotonos, claro, monotonos. Sí. De otonos, de tonos. De... Es un grupo que va cambiando de nombre. Bueno, sí. Y entonces, a ver, que esto, es claro, estoy pensando que tenéis ahora el próximo concierto, al menos que se sepa. Si no sale nada antes, bueno. Se sabe, ¿no? Que todavía queda porque para... Nah, no creo, ¿eh? Febrero es en lo de Santander. Enero, el 23 de enero. 26. Ah, 26. 26 enero. Viernes. Enero. Por eso antes estaba hablando yo con John y me estaba liando él a mí. Sí. ¿Por? Porque tú me has dicho marzo. No, te he dicho? No, pero estábamos hablando de un concierto de Tenso en... Ya, pero yo venía al hilo de... Bueno, luego lo hablamos fuera. Vale, fuera de... Movidas de pareja en casa, ¿eh? Sí. Mi vida por ahí. El 26, sí. ¿No? 26. Con los Tipa y Hard Yankees. Hard Yankees del... Salimos sí. La expedición. Primera salida a extranjero. Al extranjero. A eso. Sí, Santander, a provincia limítrofes. Sí, eso es. Ahí vais a estar de la hostia en la Rock Beer de New. Eso dicen, una, es un local una auténtica maravilla. Encantados de ir para ahí. Esa gente, la dedicación de esa gente es maravillosa, vamos. Bueno, y jugar fuera también, ¿no? O sea, lo que decía antes, de no estar siempre tocando aquí, por aquí cerca, y salir fuera que eso. No te conoce ni, ni el apuntador, pues oye. Lo que pasa es que jugamos un poco en campo neutral, ¿no? Pues porque vamos con los Tipa y Jarniakis que son de aquí, y pues bueno. Va a estar de puta madre eso. Eso. No, pero al final los Tipa, pues gente que conocemos, son sí. Amigos. Brutus, que también ha tocado con nosotros alguna versión, ha aparecido por el local alguna vez. Brutus ha subido a cantar con nosotros ahí. Brutus es el quinto monotono. Eso, Brutus. Un grande. Tiene también su presencia. Sí, joder. Siempre que estoy. ¿Por qué me salió ese? Bueno, hacía eso como una versión. Hacíamos una versión de Morraya, que era de la Velvet. Hermana Raya. Y le dijimos a ver si quería tocarla con nosotros y. Pues empezó para un concierto y al final hemos tocado con él en tres por lo menos. Sí. Vino al local ahí a ensayar y muy sí. Bien, un grande. Sí, seguro que bueno, para próximas historias igual también se apunta, ¿no? Se le ve que le gusta el rollo monótono también. Sí, ¿no? Sí, siempre nos dice, siempre se acerca, ay, me gusta. Sí, nos dice muchas referencias, ¿eh? Yo creo que alguna vez a la Velvet sí que algo así que nos ha dicho, tenéis este rollo protopunka y también... Sí. A nosotros nos hace mucha gracia lo de. Porque como nosotros no lo hacemos queriendo, o sea, como te sale como inconscientemente sí. Y luego le vas buscando a posteriori ahí las. Como las costuras, cuando la gente nos dice es como, hostia, pues si nosotros no teníamos esta intención. Porque sí que hay grupos que como tienen la línea editorial como muy marcada, es como, queremos hacer un disco de heavy metal. Y pues y todo suena a eso. Nosotros es como, a ver qué sale. Y lo que sale nos vale. Y no, porque pues bueno. Es venga. Luego también es curioso un poco. Que pues tenéis parte, o sea, tenéis alguna cosa en euskera, metéis alguna cosita, castellano, inglés también, bien, sí, ¿no? Sí, de hecho, una sí, misma sí. Canción, hay cambios sí. De idioma. Que eso no sé si es también porque sí. Va saliendo así, dices, ah, ¿por qué no? Y tal, ¿no? Sí, es como cuando voy cantando, a ver, es que el proceso es que tocamos. Instrumentos, cada uno lleva un ritmo, bueno, pues empieza a tocar algo y bueno, seguimos. Y según cómo sea la melodía, por lo que sea, a mí hay cosas que me suenan que pueden casar bien con el euskera, otras en castellano, otras en inglés. Y depende de lo que sea, pues lo canto en un idioma o lo canto en otro. Y como no me apetece cambiarlo porque es forzar un poco la máquina, pues como hemos dicho, va, ¿por qué no lo dejamos? Joder, yo me acuerdo que Amasai hacía lo mismo. Ah, por sus cierto, canciones, sí, castellano, sí. Euskera, un poco, incluso inglés, ¿no? A veces me metía sobre todo inglés, euskera. Inglés hacían ahí. No sé, siempre me parecía como una cosa curiosa, ¿no? El euskera porque es una cosa de aquí, que es nuestra, castellano también porque lo hemos mamado toda la vida. Y hay cosas de inglés. En catalán. Yo creo que algo de catalán vamos a tener que meter. Tenemos sí, uno de Sabadell en el grupo que sí. Le da un toque ahí distintivo, muy catalán, sí. Y muy... El rollo catalán ese del champán, ¿no? De Codorniu. Sergio Alma. Del champán, no será del cava. Del cava, eso. rollo catalán, los es que lo hemos fichado porque tiene un rollo distintivo de calidad. Un rollo a Sergio Dalma, ¿no? Tener algo diferente. Sí, tiene rollo. Está bien, claro, que sí, molve. Un poco por lo de idiomas ha sido eso, un poco por sonoridad. Hombre, si euskera, suena bien en euskera, si suena bien en castellano, en castellano. Estaría bien hacer más temas en euskera, ¿no? Porque sí, hemos oído mucha música en euskera, ¿no? Igual, sí, como tú, Tony, ¿no? Tanto, pero bueno, sí. También. Pero bueno, yo he mamado música en euskera, Gary, también, o John, ahí. Guay, pues eso. Euskaldun, que no haya, que no haya ni prejuicios ni historias, sí, no, sino lo que va a salir, lo que va. Eso es, claro. Lo bueno es que es lo que ha dicho Gary, que al final la comodidad, como se sienta a gusto. En el momento, uno improvisa las letras un poquito, o sea, improvisa las letras. No salen del tirón, ¿no? Pero como que va fraseando durante las canciones. Sí, la sonoridad de la canción, ¿no? Y que así se queda. Lo que vaya. Bueno, no hay una preferencia. Entonces, tema letras y tal, ¿te encargas tú, Gary, también sí, la mayoría de...? Sí, todas. Sí. Como siempre he tenido un poco costumbre de escribir, desde la uni, como me ha gustado escribir, tengo mis cuadernos y alguna casilla que tengo escrita por ahí, pues sí. Como lo de cantar, pues yo que sé, igual nadie se ha animado, he dicho, va, pues yo, y letras, pues venga, pues yo también. El resto nunca me han dicho nada de las letras, entonces yo sigo ahí. Si no pensamos nada. Sigo, sigo. Tiene una facilidad para ser la hostia. Una facilidad. Es un poeta, es un rollo Jim Morrison con Glenn Danzig ahí cantando. Es así, siempre van a la última hora, ¿eh? Porque al principio son solo fraseos. Ya, son mucho fraseo hasta que me llega algo. O sea, luego también lo de forzar las letras es como muy antinatural. O sea, si no te sale nada, yo prefiero no dejarlo así. Eso, hasta que va a llegar a la inspiración, eso, ¿no? Eso. La inspiración, claro, sí, que sí. Bueno, pues tienes ahí tú entonces tu peso en... Porque eso, la batería, la voz, las letras. Pero bueno, también eso se hace, yo creo, pues eso, lo que comentamos al principio, que tener un batería que cante, pues eso hace especial también a la banda, ¿no? No sé. Creo yo. Sí, es una formación rara la nuestra, la verdad, que, ¿no? Que el batería cante ahí, el frontman es el batería ahí, es una movida ahí, la verdad. Está guapo tener un frontman ahí que esté ahí liberado, pero bueno, la verdad que le da un toque raro, ¿no? Y bueno, guapo, pues ¿eh? Ahí estáis vosotros también, sí, los que estáis más sí, adelante claro, ahí, ¿no? Para... Sí. Somos raros. Los que estamos adelante tampoco somos muy movidos, ¿no? Digamos. No, pero bueno, tenéis vuestra. Pero bueno, más que nada porque no tenemos tablas tocando, entonces eso. Pues. Pero bueno, tenéis vuestra. Si te mueves, te pierdes. Vuestra cierta presencia ya tenéis, ¿eh? Ya tenéis. Que ¿no? Sí. ¿No? A Mikel yo le veo con buena pose, ¿no? Sí, sí, es nuestro. Por eso lo ponemos en medio. Aunque no quiere. Es de Ramón, ¿eh? Es un poco el que mueve las masas, ¿eh? Pero bueno, cada uno aporta su papel, ¿no? Digamos. Así son los monotonos. Tony también con su guitarra y sus pedales ahí. Sí, son para eso, para dar imagen. Como no tenemos el frontman, pues llevo un montón de pedales. Para que la gente mire. La gente mire algo, al menos. Que ven luces. Claro, esto solo funcionan dos. Claro, están desenchufados. Como David Guetta, es de cartón piedra. Voy con un USB, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar otro temita, si os parece. Venga, ¿qué queréis oír? No sé, ¿queráis? ¿Qué os parece? ¿Has dicho tú Cubensis? Sí. Venga, Cubensis. Dale a Cubensis. Que además ahí colabora David, mete una guitarra acústica. Uh-huh. Que igual si no te lo dicen, igual no lo aprecias. De hecho, pero... también antes que no sí, hemos comentado, bien, pero en Febrícula también. Organillo, sí, mete un jamón ahí para darle un poco de jamón. Ni de iglesia. Tiempos de jamón. Pero si sí, te fijas, la guitarrita esa acústica llena bastante. Sí. Llena un poquillo, ¿no? Y queda sí, muy bien. Es un toque, es una canción un poco yo de Richman, Roadrunner. Ahí, un poco sí, ahí. Tiene ese rollo ahí. Tiene ese rollo. Eso. Que aparte de estas colaboraciones, así es de los Porco también, ¿no? Sí, pero aquí tenemos que aclarar una cosa, porque el otro día comentaste que Asier había hecho. ¿Cómo dijiste? ¿Algún arreglo? Arreglos en un par de canciones. Claro, es que en agradecimientos pusimos que Asier había hecho arreglos en esas canciones, pero lo que fue consejos técnicos vale. Qué meter o cómo meterlo. ¿Cómo meter? Tal punteo. Esos o lo arreglos. Que sea. pero que no son ejecutados por Asier. Vale, eso bien, está bien la puntualización, así para que quede. Sí, pero bueno, también es una persona que al final está muy cercana a nosotros, porque Jon está tocando la guitarra mucho tiempo con él. Buen maestro, buen maestro. Yo voy a clases de guitarra con él, llevo... Sigues yendo con Asier. Bueno, pues eso también, a tenerlo en cuenta lo que habéis comentado. Cubensis, ¿esto qué quiere decir? Bueno, espero que no me esté oyendo mis viejos ahí cuando se lo mando. Esta es una experiencia lisérgica con mi hermano en las Bárdenas Reales. Nos pillamos ahí unos... Sí. Cuenta. Ni te lo pienses. Unos cubensis, unas setas cubensis. Ajá. Y bueno, es un poco, cuenta un poco la experiencia ahí en el desierto. Claro que sí, hay que probar tortillas de todo tipo. Sí, sí. De hecho, es muy recomendable. Yo creo que es la mejor droga que hay en el mundo. Dejaros de speed y de alcohol y de mierda. Porque no engancha. Claro, eso es pura sabiduría. Champiñón lisérgico. Felicidad. Venga, cubensis, rapaz, venga. Ay, España. Bueno, que se nos iba un poquito los controles aquí, se nos iba los controles porque control, estamos más. Vale, chavales, que estáis en el aire. Que estamos más pendiente de la escasez de cerveza, de que no estamos a lo que tenemos que estar, a los controles. Parada urinaria, ¿no? Bueno, Pues nada, ahí, que hemos estado escuchando ese Cubensis. Mm. Cubensis, ya habéis contado un poco de qué va la historia, ¿no? ¿De qué va la historieta? No, bueno, ¿qué pretensiones tenéis ahora a partir de ahora? Que está el disco ya disponible en CD, como hemos dicho, distribuido de momento por Baraka, ¿no? Mm. ¿Cuántas habéis sacado? ¿Cuántos posavasos de estos? ¿O 225. Mm. Sí, 200 más 25 de regalo nos daban. Sí, al final la distribución será un poco puerta a puerta, casera. Como los testigos de Jehová. Casera, ¿no? Sí, está en el Basterra, que de Baracaldo, y en Long Play, de Baracaldo. Eso es. Sí, igual en algún sitio más, pues... Bueno, DDT, hay que llevar DDT o... Claro, y a Power. A Power. Sí. Que, hombre, para los pocos sitios que quedan de venta de discos y tal, pues habrá que tener esa presencia, ¿no? Sí, eso es. Además, joder, que son 5 euros, que 5 euros no supone un esfuerzo económico para casi nadie. Eso, y a ver si... Bueno, ahora con esto de las redes sociales, de poder... que eso tenéis pendiente todavía, de que el disco esté en YouTube o estéis en Bandcamp o estén... Sí, sí, no está pendiente, o sea... Queríamos hablar ahora. A ver, Tony, que te miran a ti. Él es el que está gestionando un poco rollo redes sociales, inteligencia artificial. Sí, estoy programado para eso. Sí, saldrá en breve ya, porque... Humanos programados. Puede que cuando salgamos de aquí... Está guay, ¿no? Porque la gente desde la lejanía, que no pueda... A ello también, eso, que lo puedan escuchar y decir, me parece interesante esta banda. Entonces, todo el mundo es libre de escuchar monotones. Sí, que nos oigan en China, claro. Y en Samoa. A ver, sí, si luego oye, vete a saber, igual claro, os escucha cualquiera de por ahí. Entre los millones de bandas que hay, o cientos de bandas que hay, y dicen, jo, pues estos tíos molan, vamos a llamarles desde ese festivalito de Cuenca. Claro, sí, estaría bien estar en Bandcamp, más que nada porque ya mucha gente no tiene reproductor de CD, o yo que sé, o porque viven en Donosti o en Burgos o en cualquier otro sitio, y claro, no pueden acceder a comprarlo, a no ser que se lo envíes. Siempre mola tener físicamente algo, ¿no? Y este, pues ha quedado cookie, ¿no? Ha quedado cookie, la portada, sí. Como... No sé si hemos hablado de esto. Sí, hemos hablado, ¿no? De, de que es el local donde... Blue Bayou, David. Blue Bayou Studio. Que podíais haber metido un par de hojitas con las letras y tal. Bueno, sí, pero bueno. Ahí hay una cuestión comercial por medio. Está guay también, que para tener algo físico ya vale, ¿no? Que está guay. Y luego ya, bueno. Ojalá que... ¿Cuál? Que más adelante vengan más cositas. Ah, chapa. La chapa. Importante, chapa. Ya tengo la mía. Y eso. ¿Camisetas y esas cosas o todavía no? No, a ver, hay diferentes... A votación. Diferentes vertientes dentro de los monotonos en cuanto al merchand y... Hacemos asambleas y votaciones democráticas. Somos sinónimo de un grupo democrático. Hacemos para todo. Para todo, sí. Votaciones para todo. Que si esta foto, no. Que si voy a mear y no puedo parar el ensayo. Que si voy a fumar y no. Todo lo que estamos diciendo hoy lo hemos votado antes de venir aquí. Porque antes decíamos que somos un poco lentos para eso, es porque nos gusta... O sea, nos lleva nuestro tiempo. Pues hablando de eso de las camisetas y eso, fíjate que hay grupos que antes de nada, lo primero que tienen es una camiseta. Digo, bueno. Sí, por ejemplo, Chulería Joder, ¿no? Chulería. Sí, chulería. Llevan mucho tiempo chulería. Con camisetas y algún que otro merchant. Y bueno, lo de chulería, ¿no? Ya es la bomba, todo lo que han tocado, todo lo que han tocado sin tener nada grabado. Oye, y nosotros decíamos, hostias, que llevamos tocando ya como 10 veces y no tenemos nada. Ya dijimos, hostias, y Chulería Joder ha tocado el triple que nosotros y no tiene nada físico. El otro día creo que tenían un vídeo, ¿no? Que han empezado a hacer algo y están grabando. Sí, bueno, y el disco supongo que le saldrá dentro de poquito también. Bueno, curiosidades, cosas, ¿no? Y vosotros, por ejemplo, en ese aspecto, ¿os veis en qué tipo de escena os veis más, ¿no? Porque, por un lado, está esa escena del do yourself, del hazlo tú mismo, que no sé si vosotros encajaríais ahí. ¿Cómo os veis? O sea, ¿tendríais algún tipo de...? Os da igual, ¿no? Si alguien os dice, vamos a tocar... Bueno, o sea, pero realmente, ¿a qué te refieres? ¿Al hacer a tocar. No, no digo. A ver, en Bilbao hay muchas escenas. Está el rollo castechero, Do It Yourself, que dices ahí de la DDT, o que mañana creo que toca Quinquira, ¿no? Sí, por cierto. Sí, por sí, cierto. Sí. Que es un grupazo, que he flipado con ellos, que han sacado un discazo ahí. Les vimos aquí en Irala, sí. Con Irala, chulería, joder. Sí, eso. Está el rollo gastechero así, más Do It Yourself, y luego está el rollo más de Salas, el, yo que sé, la peña que va al Rocket o al Anchoqui. Vosotros está... de momento habéis tirado más de Salas de mediano tal, de Garitos. Pero es que no hemos buscado nada, todo nos han llamado hasta ahora. Sí, vale. Menos en el 6 que lo organizamos nosotros. No, lo organizaron los Lockers. Ah, bueno, que fue el Locker. Sí, sí, ¿verdad? Sí. ¡Lockers! Es que no hemos buscado nada hasta ahora. Nos han dicho para tocar en algún callejero, pero no está bien saberlo. Eso puede ser una buena opción. Sí, también. El callejero en Sestao, en Baracal nos han dicho, pero por fechas, pues que a veces no podemos. Que tampoco creo que. Y nos gustaría tocar, o sea, es un rollo muy guapo el rollo callejero, el rollo sí, más underground. Tony, ¿qué vas a decir? No, que tampoco creo que tengamos un. Como, que os da igual, ¿no? Dicho, sí, o sea, que, sí. Sí, que nos da un poco igual. Que lo mismo. Hombre, como gusto, como decía Gary antes, sí que nos gusta ir a ras de suelo y cara a cara, pero. Pues sí, yo creo que un callejero de esos estaría guapo ver a los hombre, no, y no seguramente nos a nada. Y seguramente sorprenderéis a más de uno y de una. No sé. Creo sí, yo. Aunque vuestra música sea. ¿No? Porque igual se puede salir un poco también de. Yo creo que es el circuito ese. ¿No? De ese rollo ahora que impera. O impera es una palabra así un poquito, ¿no? Pero sí, de ese rollo post-punk sí. Y de ese rollo que parece que está más ahora. En boga dentro de ese de esa escena, ¿no? De los grupos que tocan igual en Sarean y grupos así que tiran más igual por el punk, por el hardcore, por el post-punk y por esos sonidos vosotros al ser igual. Sí, sí, pero bueno, ojo. Tenemos algunas. Que yo creo que desde aquella parte tampoco hay ningún tipo de prejuicio ni de decir, no, eso no, ¿qué hacen? No, todo lo contrario. ¿No? Pero yo creo que tampoco encajamos en una escena en concreto. Por eso te digo que estamos ahí, tocamos muchos palos. Yo qué sé, si te vas a, yo qué sé, pues la gente de Munguía, ¿no? Pues ves a Toco, Belaco, Luquie, o sea, pues son como cosas como muy, muy reconocibles, ¿no? Todos muy marcadas. Sí. Muy marcadas. O, yo qué sé, una escena punk o la escena hardcore, pero nosotros, no sé, es mi impresión, ¿eh? No encajamos ahí en ningún sitio en concreto, ahí ¿eh? Es como, te pueden llamar de cualquier sitio y dices, pues venga, pues voy. Yo creo que es que además es eso, que yo creo que podríais llamar la atención a diferentes tipos de público, ¿no? O sea, y sorprender a diferentes. Y mientras sea así, bienvenido, porque es la gracia. O sea, a mí eso. O por lo menos a la gente, al menos a la gente que tenga un mínimo interés, un poco de interés por. ¿No? Pues eso, aunque sea para mal, ¿eh? O sea, aunque fuera que a la gente no le gusta porque somos tan raros y no le gusta, pero pues a mí sí, oye. Sí, tocar ahí algo en callejeros así, nos molaría mogollón ahí. O sea, nos han dicho y tocaríamos ahí, donde sea, o sea. Sí, no nos cerramos a nada, ¿no? Pero. De puta madre, hay que tocar en la puta calle, somos de la puta calle y somos punkies. Yo tampoco me veo tocando. Sí, en ciertos. En ciertos garitos más sí. Grandes o así. Es no, más rollo sí. Underground o bar sí. O algo así, ¿no? A pie de calle o en un bar, una taberna. O me refiero que vosotros, porque hagáis. De medio aforo. Porque hagáis una música más, más eso, más. Porque fíjate, Miquel has comentado lo de Quinquilla. Y Quinquilla al final es una banda. ¿No? De. De rock sí. And roll, más como más tirando a lo viejuno, sí, tal, sí. ¿No? Y los Barricara igual, yo creo que también. También ¿no? Pues yo entiendo que igual unos monótonos, ¿por qué no iban a encajar también en ese sí, tipo sí, de. Sí, claro, sí. Sí. Por eso digo que. De hecho, bueno, estamos mirando para tocar en Sarea, ¿no? Sí, Sarea, sí. No. O Sastraca estaría de puta madre. Sastraca, sí, una sesión triple. Bueno, pues ya se irá viendo. Doble. Ya se irá viendo. Y como decía John que no habéis buscado nada, sino que más bien os han propuesto y habéis tirado, vosotros ahora tenéis un poco la voluntad de igual de buscar. Bueno, sí, ya os comentado lo de Sarean y tal. Claro, manteniendo el disco ahí hay que hacer por presentarlo, ¿no? Claro. Sí, y por ganas también, o sea, no sé. No. Hombre, tampoco hacer una presentación oficial, porque sería un poco flipada. Una gira. Pero sí que hay que sacarlo y darla a conocer un poco, por si al final. Sí, presentación nuestro, oficial, ¿no? En Santander. Sí. El día de. Claro, claro, claro, claro, claro, claro, claro. Es que es el 20? 26. Viernes 26, 26. Estaremos. 26. Nos estarán acompañando, ¿eh? Nos estarán acompañando. Sí, sí, sí. Promete, promete los, que se entrarán. Los tiparraques. Sí, sí. Los tiparraques, esos, las tipas. Esos tipos que llevan ahí un montón de años. Muy grande. Yo creo que lo vamos a pasar bien ese día. Joder, va a ser una jornada. El concierto va a ser lo de menos. Sí, sí. El antes, el durante y el después. Muy cristiana. Y Morraya es, ¿no? No, Hard Yankees. Hard Yankees. Eso, Hard Yankees, perdón. Sí, perdón, sí, una de las mutaciones de eso, presentación en Santander. Y bueno, y tocar donde sea, sí, no, sí. Igual hasta hoy. De hecho, lo de Santander fue idea de Brutus, de los Hard Yankees. Fueron ellos los que reservaron allí y luego nos dijeron a nosotros. Y luego los Tipa iban a ir para allí en noviembre, con Sweaty Lovers, creo. Sí, que se apalazó, o sea, tal. O sea que al final se cayó eso y como estaban un poco ahí pendientes de ir para allí, pues no sé, se me ocurrió decirles a los Tipa y joder, Calvo me dijo que sí al de dos minutos. O sea, amamos a subidón de la hostia. Los amamos, tío, a los Tipa, nos encantan. Y luego, pues ya un poquito siguiendo conexiones y cosas. Y por provincias limítrofes y cercanía más o menos, supongo que por La Rioja y por ahí también habrá que dejarse caer, ¿no? Pues... Hay una pendiente con los Emerche. Una pendiente, sí. Emerche tocan en El Mendigo con nosotros, o sea, tocamos con ellos, o ellos con nosotros. Qué bien estuvo eso, ¿eh? Estuvo de puta madre, El Mendigo se echa de menos. El John ahí volando. Sí, sí. Ahí sí estuvimos muy a gusto. Eso fue otro de estos conciertos que hablábamos antes, que estuvimos a gusto. Sí, estuvo mejor que el primero, que estábamos un poco borrachos, la verdad. Y fue un poco chungo ahí, ¿eh? Pero con los Emerche estuvo de puta madre. Y la verdad que hay una vuelta en Logroño, a ver si los Emerche aquí. Sí, Ibai, encima Ibai. Se subieron Ibai y Adri, sí, a cantar con nosotros una versión. La verdad que son gente de la hostia. Joder, la verdad que son gente. Además, sí, que son unos músicos del. El Asterio de Logroño que hemos tocado con los Emerche. Sí, sí, sí. Bien, bien tirado, bien tirado. Miguel, bien tirado. Oye, ¿y sabéis si ellos no tienen nuestro disco, eh? Que ayer se lo di. ¿Y qué me decimos de territorio guipuzcoano? ¿Hay alguna conexión ahí? Te he dicho ahora mismo que ayer le di el disco a Xavi Sierra. Ah, ahí, vale, bueno, pero Xavi, oye, perdone. Yo a Xavi también soy gente de carácter. A ver si el Xavi se enrolla algún día ahí. Xavi, no, que Xavi que os lleve a los picos. Buah. A los picos, sí. Hombre, no, joder, estaría de puta madre tocar en Tobalina. Eso sería como tocar en Bustock, ¿eh? Para nosotros. Claro. Joder. Sí, sí, sí, sí. Joder, los picos, el bar ese está guapísimo. El además, pie, los picos. Es como a pie de. A pie, sí, o sea, sí, sí. Está a ras de suelo. ¿Y cómo sonaba, eh? Ojo, cómo sonaba el día que fuimos a ver a Asteroides. A estos. Buah, la madre que joder, nos ha quedado como una espinita haber tocado en el tubo. Hombre, que realmente el grupo nació entre... No sé qué ha pasado con eso, si se puede saber algo. Pues no es que no sabemos nada. Nadie sabe nada. Habladurías. ¿Pero del tubo? No. Sí, no. Pero sí que es una espinita que tenemos los monotonos. Sí. Que... Y íbamos a tocar... Y de repente cayó el la pandemia aquella. Es verdad que el grupo se formó un poco entre el tubo, el panorama, entre birra y birra, entre concierto y concierto, ¿no? Y empezamos un poco a... Sí, sí. El tubo era la hostia, tío. Yo creo que ahí empezó un poco el caldo de cultivo. Sí, de los monotonos. Hablar de tonterías. Sí, sí, totalmente. De ver bolos, ver conciertos, ver cerveza y decir, joder, yo quiero tocar ahí un poco. Pero eso ya lo habías dicho alguna vez, ¿no? Sí, lo del calvo de cultivo. ¿El calvo has dicho? El calvo de cultivo, sí. No sé. No, eso lo ha interpretado él. He hecho caldo. Ah, pero está bien ese caldo. Para caldo de cultivo. ¡Caraca punk! Sí, no, pero el tubo, joder, vaya garito. Íbamos a tocar en octubre de 2020. Sí. Y justo en marzo se jodió. ¿Será de 2019? No, 2020. No. La bandera fue 2020. En 2020, ¿no? El último concierto fue en 2020, en febrero. Sí, febrero, marzo. Ahí, pero sí. Si en 2020 estábamos. No, en marzo. No, de marzo de 2020 empezó el confinamiento. Sí, sí, el 14. Vale, sí, sí. 14 sí, sí. De marzo. Sí, sí. Que justo un fin de semana antes tocamos nosotros en el cumpleaños de. Ese. Sí, en Güeñas. En Güeñas. Sí, sí. Los motores nacieron en el tubo ahí, la verdad que entre esas cuatro paredes de ese local. Ese búnker, ¿eh? El CBGB, bar, CBGB es de Baracaldo. Joder, pues es una catedral, eso. Hay bueno, gente que ha tocado ahí. El tubo, vamos, era el. ¿Yo? Era el lugar de encuentro también, pues. ¿Tienes una canción? Le Club, mira, puedes ponerle Club, que es una canción dedicar el tubo realmente a esos rayitos de rock and roll de verdad, no de postureo, de tontería que hay en Bilbao y en... Perdón por lo que he dicho. Pero... Bueno, pues a ver lo que... Pero yo creo que eso el tubo es que era el puto garito de rock and roll que había, tío. La verdad que se nos ha quedado Baracaldo ahora mismo sin el mendigo y sin el tubo, se ha quedado... Sí, sí, sí. Es que hubo una época del apoyo en Baracaldo, entre el mendigo, el hemos tubo. Pasado de tenerlo del todo, de tener que de mirar el móvil para elegir a ver a qué hora era un concierto para combinar uno con otro. ¿Y vosotros qué pensáis que esto podría tener alguna... no sé... ¿Podría surgir algo nuevo? ¿Podría surgir algún sitio? Sí, seguro que surge. Hombre, también ha habido épocas de auge, pues los 90 cuando salíamos nosotros, que estaba topísimo, y luego bajó. Y luego, pues la época en que nací los monotonos, también estaba muy arriba y ha vuelto a bajar. ¿Por qué no? No sé, al final es cuestión de que la gente se moje, lo cual es que es muy puto. Pero como ya en todos los lados se están cerrando mogollón de sitios, de salas, en Madrid se ha cerrado el Rock Palace, el Trascan, el no sé qué, el hasta lo... Bueno, Gasteches parece que... Bueno, aquí ahora mismo, si es cierto que en Bilbao pues la nave 9 está muy activa, ha salido lo de la sala Rocket. Sí. Pero joder, es que es una pena, tío. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hace unos años teníamos en Porto, en Portugalete, teníamos fines de semana que podías ir de la Arana al Volatín. Ya, yeah, sí. Y eso también se fue todo de repente. Sí, pues bueno. Al final es que es... Pues es lo que decías tú antes, es música para viejos. Y al final, pues, se va muriendo la gente. Bueno, para viejos. Otros se van aburriendo. Ojo, yo tengo en esperanza. Yo esperanza, el rock va a volver, el rock and roll. A ver. Es decir, vas a Sastraca. Eso te iba a decir, que en Porto Ara. Yo que soy profe y veo alumnos por ahí. Hay chavales, Hay chavales. Como, hostias, y ahí meneo. Y está Sastraca, está el Gasteche Mamariga. Eso es. O sea, que aunque se caen cosas, luego quizás la alternativa vaya a ser, pues eso, hacer... Buscar opciones más fuera de lo que es. Pues eso. Sí, los circuitos básicos. Locales tipo Sarean, no sé, cosas así. Yo porque creo que es tampoco el futuro del rock. Porque sí. Parece ser que está la cosa bastante complicada. Bueno, chicos, que podríamos seguir aquí. Llevamos una hora y 20 minutos de esto. Sí. Mira, el club ahí es. Y si os parece, si queréis comentar alguna cosita más, algo que no sé, que se os ocurra que se ha podido quedar en el tintero, si alguien quiere contactar con Monotonos, que ya tenéis vuestra página en Facebook y esas cosas. Instagram tenemos. Y Facebook. Ah, ¿Facebook también? Sí. Sí. Joder, no me habéis informado, está muy bien. Sí, joder. En el CD hay contratación también. Ahí. Sí, no me veis el CD. No, bueno, contacto. Contacto en el CD hay contacto de una página, ¿no? De algo. ¿No? CD es a la venta email, y eso. Hay un email y mi teléfono. Si me quiere llamar a alguien, pues que me llame. Y nos contrate ahí. Somos baratos y majos y buenos ahí. Y fáciles. Y nada, que a tocar a saco ahí. Venga, Pablo, cago en Dios, claro que sí, me cago en Riau. Es que hay casco, Rubio. Fiestas de Baracaldo, fiestas de Baracaldo, os queremos ver. En Bagacha, en fiestas de Bagacha. No sé dónde, si en la chorna. Con Chulería, joder, queremos tocar. Dile a Ireche que queremos tocar con Chulería, joder. Hostia, que en Baracaldo siga habiendo fiestas en bastantes. Bueno, en bastantes, sí, ¿no? Sí, unos cuantos barrios hay, ¿no? Sí, de hecho, Cruces, el Cuervo tocamos en las fiestas. En Cruces, hay fiestas en Cruces, hay fiestas en. En Rontegui. En Rontegui. Bagacha. En Bagacha, en Santa. Vamos, Santa Teresa lo mismo. Luchana. Sí, sí. Pero, de hecho, tampoco somos un grupo de Baracaldo. De Baracaldo es John solo, ¿no? Pero bueno, ya, lo que pasa es que cuando empezamos, Tony también en Baracaldo. Y yo también. Y Gali, ¿no? También. Y que nos juntábamos en el tubo, lo que hablábamos antes. Claro. Entonces el grupo nació en Baracaldo. Sí, somos. ¿Por qué ensayáis? ¿Dónde ensayáis? En Asúa. En Asúa. Grande. Pero bueno, somos de Baracaldo, sí. Seguimos la estirpe del punk rock Baracaldo. Miguel está sí. Más en Baracaldo que en Sestao. Sí, es que Sestao ya. No hay nada, tío. Sestao no. La Sestao. Estaba pesta. Sestao estaba cuando hacían conciertos en el Dark, era, ¿no? El Dark y el Chacha en su día. Joder, sigue Chirvil sigue, pero está ya un poco de capa caída. Y un, bueno, que es un curro también, lo que hemos hablado. Pero bueno, sí, Sestao, la verdad que está. Pero bueno, hazlo tú, ¿no? Has estado, sí, es una pena. A lo dicho, compañeros. Es que el casco, Rubio. Rubio, tío, es un placer. Te queremos. Te queremos, que curras mogollón por el rock and roll bilbaíno, underground. Esto no es un trabajo, es un placer. Sí. Pues yo pensaba que era tu trabajo. Le club. Venga, oye, que encantadísimo de que habéis estado aquí los cuatro y que nos volvamos a encontrar con nuevo disco, con nuevas canciones o con lo que sea. Bueno, hay alguna cosilla. Hay algo por ahí. Hay algo por ahí. A primavera igual hay una sorpresa ahí, sí, un duplex. Qué bien, os veo motivados, sí, para el 2024. A ver, no sabemos lo que nos va a deparar. Y mientras tanto, pues eso, que la peña esté pendiente de los próximos bolos que irán saliendo, seguramente, y que se escuchen el disco. Eso es. Que se escuchen el disco. Los que nos podéis estar escuchando desde cierta lejanía, aquí por el podcast, los podcasts y por esto, y no conocéis a Monotonos, dale una oportunidad a este disco. Si os gusta el rock sucio y el rollo así, ¿no? Ahí bien garaje y bien tal, que esta peña lo merece. Escucharles, Monotonos. Le Club, es que ricasco. Venga, sí, yo no sé si tendré alguna nueva aventura radiofónica muy próxima o no. Mientras tanto, os dejo con esto. Hasta el próximo encuentro radiofónico. Adeu. Adeu.